Esta noche ronda un niño, zumba zum, blanco, rubio y colorado, zumba zum, que ha de ser el bastoncillo, zumba zum, que ha de cuidar el ganado.